en el horizonte, pero la ciudad se mueve bajo una calma aparente. Es una táctica perfecta, manipulación, estrategia. Tras la cortina de decencia hay mucho más de lo que se piensa. Se vuelve en materia máquina, se tiene la ruta para la caína. Él y ella, todos maquina, desde el jíbaro hasta la CIA. Corrupción, exportación, toneladas en producción. Oro blanco colombiano que pone la gente en la misión. Es una noche fría en una zona de calor. Tiembla la tierra por las aspas de un motor. La noche cambia a día, rompe la puerta un escuadrón. Interrumpen la calma con balazos a montones. Todo ocurre en las ciudades y en los manglares, excavando en la noche de los fucking federales. Un pasaporte colombiano reseñado como narco en mil lugares. Buscamos por afuera otra manera. One International, criminal de la candela. Amarillo, azul y rojo es mi bandera. ¿Sabes qué significa? Soy colombiano hasta que muera. Buscamos por afuera otra manera. One International, criminal de la candela. Amarillo, azul y rojo es mi bandera. ¿Sabes qué significa? Soy colombiano hasta que muera. Internacional, criminal, así es Colombia. Mandando cocaína para todo lugar. Si nos toca que matar, esa es la realidad. Porque la mafia de Colombia no juega. Se manda para todos lugares, ya no se puede fiar. Y que en la guerra trampear con su cabeza. Hay que acabar, esas son cosas serias. Hay que tener la mente y la hueva bien puestas. Traficando cocaine para acabar con la pobreza. 2000 gramos está marcando ya la presa. Un international criminal de la maleza. Sorpresa, que me cuesta explotarte la cabeza. Otra vuelta tesa, llevándome el maletín que dejó sobre la mesa. Así es que se hace, la ley queda ilesa. Otro colombiano a su tierra regresa. Buscando por afuera, otra manera. One international criminal de la candela. Amarillo, azul y rojo es mi bandera. ¿Sabes qué significa? Soy colombiano hasta que muera. Buscando por afuera, otra manera. One international criminal de la candela. Amarillo, azul y rojo es mi bandera. ¿Sabes qué significa? Soy colombiano hasta que muera. Hasta que muera. En esta fucking tierra con hectáreas cultivadas, marihuana y amapola. Países hagan cola, que aquí ya está la boca, oro blanco. Que a tu gente la descontrola. 1, 2, 3. Grita fuerte la pandilla. Esta mafia es muy grande y la respalda mi guerrilla. Por esta mala imagen, Colombia es muy famosa. Pero para nosotros esta tierra es muy hermosa. A Colombian necktie, cross the border, connection. When niggas need protection, when they walking through the section. My fine gladiators, the big alligators. Big time violators, mountain filled with terminators. Cocaine, hell rain, I'm a country by the layers. Kilos and kilos to the hands of the players. That's the reason why Mr. Clinton want our people to lock their ass down to their next life sequel. Buscando por afuera, otra manera.